Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box. Hemos vuelto acá a Insomnia desde las 21 a las 23 horas. ¿Ahí estás? A ver. Ahora. No. Hola. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Muy buena. No, estaba sola entonces. Mejor sola que mal acompañada. Exacto. Como dice, es verdad, ¿eh? Mejor solo que mal acompañado. Los refranes existen por algo, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Estamos acá en Insomnia por Radio Box. Box, perdón. De las 21 a las 23 horas, ¿sí? No sé si... Bueno, yo porque estoy de vacaciones. Un 23 mentiroso. ¿Cómo estás, un falso señor? 23. Señor, ¿cómo está? ¿Bien? Espectacular, de 10. Venimos de... Obviamente, para decirle a la audiencia, no es que nos vamos y venimos, sino porque estuvimos medio complicados con... Del cansancio. Una operación que teníamos al otro día. Teníamos que levantarnos muy temprano en la operación de la operaron del ojo a mi suegra mamá, querida, que por suerte estaba recuperó bien. La visión. Sí, pero bueno, es complicado. Sí, porque no sabíamos qué iba a pasar. Intervención, sí. ¿Viste? Es, y más cuando es de la vista, ¿viste? Sí, así que bueno, por eso nos ausentamos. Cuando es de la vista y de la columna, ¿viste? Es miedito, ¿viste? Sí, porque uno no sabe cómo va a quedar después. El después es el tema. Sí, cuando te sacan el parche y ver a ver si ves o no, y sobre todo con una persona como mi madre, que ahora no está viendo el, porque no está Ariel, sí. Igual no puede ver el celular, entonces no sabe si estamos al aire o no, sí. Que es una persona que piensa que en dos días se le va a curar una cirugía de retina. Va a ver en HD. Claro, 4K. Bastante que abre el ojo y que ve sin anteojos. ¿Sí? Sí, pobre. Pero ¿cómo es esto? Así que hay que aguantarla la señora, ¿sí? Como así ese que... chico que estaba en el colegio. Dice, sí. profesor, ¿puede correr las cortinas? Así podemos hacer las pruebas. ¿Para qué cree que era hablar la cortina? Así pienso con claridad, dice. Ay, Dios. Pienso con claridad. ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. Hoy tenemos Rocola. La semana que viene tenemos Paranormal. Y tenemos Paranormal en vivo. Ya está preparado, ¿eh? Estamos preparados, acaba de venir un medium, sí, acaba de venir. Íbamos a hacerlo hoy, pero el señor Ariel... Quería estar presente y bueno. Se tomó unos días, quería estar presente, si no lo hacíamos nosotros dos, claro. Y después digo, no, porque a Ariel le gusta, entonces digo, no, vamos a hacer el lunes que viene. Viste, qué bueno, sí, somos Ariel. Medium vago, me parece. ¿Cómo pensamos en él? Pensamos en este hombre que no vino. Bueno, hoy tenemos Rocola, porque es el último día de julio. Julio se va al fin. Por fin, ¿no? Esos memes insoportables de julio. Ahora viene Agostini. Ahora viene con los de Agostini. Me hiciste acordar. Viene con los de Agostini a full. No, Agostini, pero bueno, lo ponen ahí, viste que... Y ya falta cada vez menos para que termine el año, ¿eh? Estamos... Sí, estamos ahí, ¿eh? Cómo pasó el año, pero terriblemente. Y lo que estábamos escuchando es Guns N' Roses, porque el señor... Es como un efemérides esto. El señor Saul Jackson, más conocido como Slash. Slash, el hombre que no se le conoce la cara, no, el rostro. Mejor, porque cuando se lo ven, capaz que anda por la calle y uno no se da cuenta que es él. Si se ata todo el pelo, se pone... Está intacto físicamente, sí. Está... Sí, 1.78 mide. Ah, 58 años tiene, ¿sí? El señor compositor británico, que además de ser el mejor guitarrista del rock... británico. Británico, mirá, compositor. Sí. Nació en Britania, iba a decir. Qué raro yo con las cosas Gran en Inglaterra. Britania. Pero después se fue a vivir a Estados Unidos, así que tiene su corazón partido al medio entre Inglaterra y Estados Unidos. Es el guitarrista principal, obviamente, de la banda hard rock más importante de todos los tiempos, que es Guns N' Roses. No quería poner nada de Slash como solista. Me gustaba más el tema de cómo. Usa la. ¿Cómo es que se llama? ¿La galera todavía? Sí, que usa la galera. ¿Sí? ¿Cómo no va a usarla? A mí me gustaba la cruz de los Guns. Ah, esa está re buena, que viene con las huesitas, con bueno. Calaveritas. Es. Las calaveritas y sí. Uno con la galera, el otro con la bichita. Así que hoy es el cumpleaños del señor Saul Jackson, más conocido como Slash. Che, el tiempo, ¿qué me decís? Calor el otro día, 27 grados. Hay como un después proceso... Después lluvia, después frío, después... El mundo y el cambio climático a full. La humedad el viernes, los pisos eran... Ah, sí, parecía que había llovido. ¿Qué baldearon acá? ¿Qué onda? Yo me levanté y digo, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Los pelos. Los pelos tenía como parado, sí, ni hablar. No podía lavar la ropa, no. ¿Dónde la seco? Pero mira, ni me hago problema. Estoy encima de vacaciones, que tengo un calzoncillo todavía. Solo, ¿sabes y qué? Y bueno, aguantate con el tuve calzoncillo. Tuve que andar 2 días, 3 días con el mismo. En bola, claro. Ponete un pañal. Daba vuelta la mancha, porque viste, adelante claro. Tiene mancha amarilla y la parte de atrás marrón. Claro. Entonces la iba rotando. Quedó todo parejo, era todo bueno. Una mezcla entre bueno, marrón y amarillo. Bueno, ahora que ya no va a ser tanta cosa, ya vas a poder. Como es está buena para tener arriba de la estufa. Como tenemos nosotros. Tender, lo pones arriba de la estufita. De Pepe Parrilla, nunca más Pepe Parrilla, ¿eh? Pepe Parrilla. Nos llamó. Muy amargado está. Muy amargo. Sí, no nos llama ya Pepe Parrilla. Demasiado amargadísimo. Pero Pepe Parrilla nos hizo esa cosa de arriba de la estufa. Tender, pintado a fuego, colgás las toallas, ropa interior, creo lo que vos quieras. Es duro, le pegás a eso con él, no está lo rompes. Pintado a fuego. Está muy bueno. Llamanos al 1164-007047, vamos a tener Rocola. Y también te voy a estar recomendando un disco. Todos los lunes vamos a tener un disco diferente recomendado por mí. No por ellos, por mí. Después les voy a dar una chance de... Porque yo tengo como discos recomendados que no les gusta a la gente, me gustan a mí. ¿Sí? Tal vez si no lo conoces, va a ser la mejor oportunidad para conocerlo. Porque ya en Spotify y en YouTube tenés para ver todo. Sí, no hace falta que antes, viste, tenías que andar comprando los discos, escucharlo cada uno. Grabar si no, ir a Musimundo, ¿te acordás Musimundo que tenía para escuchar? Que te quedaba. Yo me quedaba horas, me encantaba, porque iba pasando. Te escuchabas el coso y ya está, no lo compraba. Nada, después si me gustaba, lo compraba. ¿Sí? Bien, vamos a ir con el segundo tema, que también es un efemérides del día de hoy. Estás jugando Boquita, perdón, sí, contra Newell's. Boca de local, también, 0-0. ¿Hoy? Creo que sí, que jugaba sí. Racing. ¿Jugó ya? Me parece que no sé si jugaba no a la misma hora que... No lo que único que sé decirte es que Independiente le siguen robando. ¿1-0? ¿Perdió? Le siguen robando y no sé por qué que... Será orden de Moyano que se quedó caliente. ¿Vos decís? Mirá, va ganando 3-1. Si 3-1 está la Tana ya en la cosa habrá estado gritando. Y si están de local puede ser que esté ahí, ¿eh? Sí. Ella pone cada vez que va a la cancha va... Así que bueno, buenos augurios para Racing. Escuchame, Independiente, para atrás. Sí, pero en este que es casi siempre nos están robando con lo que cuesta meter un gol o más o menos que no le hagan. Pero dicen que fue bastante. Para mí hay una mano rara ahí, porque no puede ser que manejen que el VAR. Que tengan tanta mala suerte. Manejen el VAR, los árbitros. Para mí es venganza de Moyano. Igual. Bueno. El tema que. ¿Quién desciende? ¿Ya se sabe? ¿Y por puntos? No, creo Arsenal que. Arsenal está complicado, hay dos me directo, dijeron. ¿No? Hay dos que descienden directo. Arsenal y Huracán. Eso me habían dicho. Por ahora, vamos a ver. No, me habían dicho mis alumnos que el que más está como. Y más... la semana que viene jugamos con Boca, en la cancha Independiente, así que. Ay, otro bueno. Partido perdido. No va a estar perdido. No va a estar perdido. Nosotros también jugamos con suplente. Es como si estuviéramos jugando con suplente. Todo el campeonato jugamos con suplente. Bien, vamos a ir al próximo tema, a ver. No. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque esto es Depeche Mode. ¿Y por qué? Porque Martin Gore cumplió los años el día de ayer. Y este tema nunca lo puse. Así que Pressure, Little Pressure. Dale. Reason. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. Niti Hermanos. Repuestos. Calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel. Y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. La rocola de Insomnia. Bien, continuamos acá en Insomnia. Mirá, gol de Boca. Lindo gol, ¿eh? Lindo gol. Coloradito. El Colorado Barco. Barco, mirá. En todos lados hay un barco. En River, Boca. Sí. Deben ser todos de la misma familia. No, ah. No, el otro morochito. Estamos escuchando a Cyndi Lauper. Chibap, ¿no es? Goonies. Ahí está. Bueno, ayer estuvimos viendo The Stranger Things. No. Ah. A mí me gustó más El Mago de Oz. Ah, El Mago de Oz. ¿Cómo terminó? En HBO. ¿No? Sí, me gustó. Me gustó. Está bueno, está bueno. Y remasterizada, ¿viste? Toda remasterizada, porque en realidad claro, fue la original... La primera película, la primera versión del Mago de Oz. Sí. Que tiene una enseñanza todo detrás de la historia. Me gustó. Está nunca buena. La había visto entera. Sí. Parece una tontería. No, parece una tontería, pero sí. Está bueno. Claro, está el espantapájaro que no tiene cerebro. Sí. Que quiere tener el cerebro. El de ojalata que no tiene corazón. Corazón. Y el león que el no león tenga que miedo. Tenía miedo. Claro. Y bueno, ellos quieren conseguir eso con el claro. Mago. ¿Y consiguen? Un mago que no existe. Claro. ¿Entendés? Escúchame. El mago vendría a ser como Dios. Claro. ¿Entendés? Y el camino, bueno, vendría a ser la vida. La las vida. Cosas que pasan. Que pasan, como, para conseguirlo y bueno, está. Me gustó. La versión, la segunda versión del Mago de Oz que está en Disney ya no es la misma. No sé si te acuerdas, la vimos. No recuerdo. Ya te digo, mira, ya te digo. Bueno, lo que acabamos de escuchar antes, el señor Martin Gore, casi compositor, tecladista, guitarrista y segundo vocalista del grupo de Depeche Mode, que dicen, viene en 2024... Mayo, junio del 2024. Viene al final porque decían que venía este año. No, a fin de año. No viene. De Cure al final. Solo viene de Cure. Sí, de Cure y Blur. ¿Sí? A Lula Palusa. Ah, no. Lollapalooza no. Primavera Sound. Primavera Sound. Lollapalooza están vendiendo ya las entradas, pero no dicen quién va a venir. Y eso es la incertidumbre que pasa, ¿no? Porque... No, de última la vendés la entrada. No, pero ¿cómo es que la gente...? Yo no compraría nunca una entrada en donde no sé quién viene. Claro, de Lollapalooza, no sé. Bueno, hay dos fechas lindas en el Primavera Sound. Primavera Sound, sí. A mí me, lo que no me... No me gustó las bandas que le pusieron a The Cure. ¿Sí? En cambio, Blur tiene una buena fecha, porque lo tiene a Pet Shop Boys como... ¿Sí? Y Blur y... ¿Quién más era? Beck. ¿Beck con quién estaba? No, Beck con Blur. Blur y Pet Shop Boys. Pet Shop Boys y Beck. Mirá vos, una buena oferta musical. Está para musical. Aprovechar. Y el y otro con, después, con... No, The Cure, The Cure y Royce había... Murphy, la cantante de Moloco. Sí. Nadie más. Y después Dillon. ¿Virus con quién estaba? Virus el día este de Blur. Turf el día de Blur. Ah. O sea, está mucho mejor para ir ese día. Primavera Sauna en Parque Sarmiento. Parque Sarmiento, ¿verdad? Sí, Parque Sarmiento. La entrada, 35.000 pesitos. 35 con banco francés, 40.000 en mano. Ya la están vendiendo sin banco francés. Mira, al ¿sí? tiki-taka. Al tiki-taka la pones. 35. BBVA creo que están agotadas. BBVA, no, ya están agotadas. De lo que es el día 1 de The Cure, ya están agotadas. Pero sí podés comprar a 40.000 con otras tarjetas, pero no en tres cuotas sin interés. Ese es el tema. Al tiki tiki. Ya está. Al taca taca. Que se vayan a la casa. Al tucu tucu. Entonces, el Mago de Oz, pará, la película que yo quería decirte. Me compro un par de zapatillas con y sí. Me dura más tiempo. Olvídate. Yo, lamentablemente, uno a veces piensa. Está bien, igual los recitales están buenos, te quedan grabados acá de por vida. En 2013 sale. A no ser que te agarre un. Oz, un mundo de fantasía. Que estaba. Este hombre. No James, sé. James Blunt. Este, mirá. Mirá, Marce. Ahora vas a ver. Este. Que no me sale. Ah, no, muy moderna. Sí, lo vimos, muy lo vimos. No bueno, Barbie también. Están a full con Barbie. Hay que ir a verla. Dicen que... mirá. Lo que yo vi... Los que yo vi que fueron a verla... no es para chicos. De ninguna manera. No, así que no lleven niños, porque no es para chicos. No. Y no puedo más criticar algo. No, a mí me parece una estupidez. Pero después viendo algunas críticas, es como un mundo donde Barbie. No sé, explícate, a ver, explayate. Claro, no te donde entiendo Barbie, lo que donde Barbie tiene que hacer la vida real de cualquier persona. Sí. Y irse de su mundo porque no sé qué es lo que infringe la ley con Ken. Entonces se tienen que ir. Sí. Entonces, claro, tienen que sí o sí vivir la realidad, porque ellos viven en un mundo de fantasía. Tiene sí. como una enseñanza, ¿eh? No es todo lo que parece la película. No es todo color de rosa. No, es claro. Así que vamos a ver. Yo tengo gente conocida que fue, así que después voy a preguntar bien a ver cómo es. ¿Sí? No iría a verla igual. No es una película. Voy a esperar que salgan las plataformas para verla. ¿O no? No hay películas que... Yo sí la veo. Chao. La voy a ver para sacarme la duda. ¿Qué? ¿Sí? Quede ahí. ¿Viste? No hay muchas películas tampoco en cartelera, No. Ayer, Misión Imposible. Misión Imposible creo que es la única que está en cartelera y después hay películas de para chicos, pero tampoco hay mucho material en el cine. Bueno. Estamos medio complicados con el cine, está medio... ¿Sí? Se viene la... ¿cómo se dice? Biopic. Biopic. De Luca Prodan. ¿Qué viene a ser una biopic? Sería una biografía. ¿Biografía y pic? ¿Qué quiere decir? Sí. Sí. ¿Qué? Paren las rotativas, a ver, dice Poli. ¿Qué me regala? La entrada de Blur. Ahí está. Que mande un audio tirando la información, claro. Si puede. Acá te digo, película biográfica sería. Ah, ahí va. Biopic, ¿sí? De Luca Prodan, hecha por... Peter Lanzani. Peter Lanzani, mira vos. Va a dirigirla y va a protagonizarla, o sea que va a hacer las dos cosas. Seguramente va a salir en Netflix o en Prime Video. Va a estar buena. ¿Sí? Me gusta ver como actor, como director no sé cómo será, pero no creo que sea malo. Y también está interesante la vida de Luca. Sí, Luca Prodan que viene, tiene una vida muy interesante. Vi que también la de Bob Marley. Exacto, también. Y tenemos en lo que es el cine, tenemos conocidas, la de The Doors con Val Kilmer. No la pude ver, dicen que está buenísima. Esa tengo que verla con tranquilidad. No, estoy hablando de las viejas. La vieja, sí, de las viejas. Tenemos la de... Sí, yo ya estoy... Bueno, el se rewind. Se fue al pasado directamente. Bueno, no seas así. En vivo, no seas así, por favor. Bueno, la y de tenemos la... tenemos la de... No, dale. Casablanca. No, para ver las biopic que hay. ¿Vos sabés alguna? Tanto que te haces el... ¿Viste? Rhapsody de Bohemia. Claro, la es la de... más nueva. ¿Y después? La de Elton John. La de Elton que John. No la vimos. Rocketman. Rocketman, no. Es muy musical. Hay gente que le gustó. No la vi, así que no te puedo decir. La de La Bamba, tenés la de Kurt Cobain, la de... La de Las Bolas de Fuego, ¿cómo se llama? Jerry Lewis, ahí está. La de Elvis, tenés la película de Elvis. Que mal o bien, no es muy buena, está Tom Hanks. Estuve esperando la de Amy Winehouse. Película, decís vos. Película o serie. Porque biografía hay una que está buena, pero ya aparece ella. Es como una biografía ya... ¿Vos querés una biografía tipo como estas? Como las que estamos viendo de Fito Páez. No. Tipo una cosa tan así. Tan aburrida, ¿no? Bueno. Este es terrible. A mí me gustó la de Fito Páez. Tenés la de Frida Kahlo. Ah. La de Frida Kahlo está re buena, la vida. La de Edith Piaf. Esa. La de Edith Piaf. Esa me gustó. Tenés la Dama de Hierro, la de Margaret Thatcher, que la hace esta mujer de Meryl Streep. ¿Quién es Meryl Streep? La de El Diablo se viste a la moda. Sí. Sí, no, esa es de Glenn Close. No, pero tenés un montón de... La de Tina Turner, ahí de Tina La de Tina Turner, hay una... Pero es de los 90. Está re... Esa tendrían que hacerla de vuelta. ¿Eh? La del chivito que toca el piano. Ray Charles, con ese Jamie Foxx. Muy buena. Todas esas... biopic. Mira, hay un montón. Lo que pasa es que uno no ve. En realidad también El Lobo de Wall Street también es una biopic. Bueno, pero estamos hablando de música. Sí, musicales. pero estoy hablando de biopic en general. Bueno. Ahí está. Te maté. Tomá. Sí. Ahí está, porque siempre la querés. Ah, pará, la de los negros. ¿Cómo se llamaba la de los raperos? Las que hablaba, las que estaba buena. La que estaba Dr. Dre y eso. Ah, ay, sí, no sí. Me acuerdo. Palabras cómo... explícitas. Esa, qué buena que estaba esa. No sé si la vieron. La de Eminem. La de Eminem. Esa también. Esa está buena. 1164-007047. Vamos con el próximo cumpleaños. La de Carlito Balá. Pobrecito. Se me cayó una lágrima en los Martín Fierro, con Carlitos Balá cuando apareció lo último. Nos vemos. Me dice, ¿qué estás llorando? Sí, le digo, estoy llorando. Yo ya cuando me causa una cosa, lloro. ¿Qué voy a hacer? Yo demuestro. Me causó mucha tristeza la muerte de Carlitos Balá. La de Chespirito no tanto, cuando murió. No, a mí Pero Carlitos Balá era tan... Chespirito no era muy simpático, no era muy agradable. No era tan alegre, tan sano. Carlitos Balá era sano. A mí me cae mejor Kiko o Ñoño. Mirá por Ramón Ñoño. Que Chespirito. Ñoño, pues el actor es el que hace el personaje de Ñoño. Sí. Chespirito no era muy agradable. El señor Barriga Ayer justo me enteré que Chespirito es el pequeño Shakespeare. Por eso se llama Chespirito. Claro. ¿Saben quién es Shakespeare usted? Shakespeare, apasionado. William Shakespeare es un escritor que escribió todas las mejores historias teatrales, como Hamlet, el ser o no ser, ese. Sí. ¿Sí? Hamlet. Y bueno, ¿y todos los personajes son con CH? ¿Son para, por eso? Los de... Mirá, ahí está. Yo nunca me había dado cuenta del Chavo, tenés razón. Él era fanático de Shakespeare. El Chipote Chillón. Mirá vos. La Chilindrina. Tenés razón, Don Ramón no. Ah, Kiko tampoco. Chicho. Pero tenés razón, tenés mucha razón. Y ayer me acabo de estaba mirando no sé qué programa y decían Chespirito. El Chompira. Es verdad, ¿qué es la vida del Chompira? En España, la otra en vez. En España, ¿te habló? Sí, siempre el me manda mensajito. Buena onda, la verdad. Re buena onda. Chicho Serna. Tenemos un audio, amigacho. A ver, vamos al audio. Paren las rotativas. Paren las rotativas. Junio, julio 2024. Una empresa, una productora brasileña ya aseguró Depeche para esa fecha, para Sudamérica. Posiblemente, si acá se apiada Momer 360. O no me acuerdo qué otra productora también 60, conocida de acá, sí. Greenback, no sé qué. capaz que lo traen para Argentina, pero para Sudamérica, para lo que es la parte de Colombia y lo que es la parte de Brasil, ya está asegurado junio, julio de 2024. Para Brasil, entonces. Ampliaremos. Hay más informaciones para este boletín. Poligenio total. Qué grande Poli. Me saludó para el Día del Amigo. Gente que tiene esas diferencias con uno. Sí, me mandó un capo, la verdad, muy atento. Genio total. Escúchame, muy buena música Move 60, siempre. Ojalá lo traiga un estadio, bueno, que no los traigan en un escúchame, por ahí si va a Brasil, conviene ir a Brasil. A full. Viste que el año que viene también por se ahí hace... Porque allá tocan gratis todo en Brasil, no sé por qué. Van ahí a la playa, una joda total. Obvio. Gratis. Vamos. Vamos, Nauti, venimos, chao. Porque acá de 100 luquitas cada entrada. Festival Internacional en Cadampa, allá en Brasil. Me voy en auto, ya fue. También. O me voy en avión. Mirá si puedo el año que viene. Depende del cambio de gobierno. Con Milei, olvídate. Me voy a... Me voy a y, sí, alguien tiene... $3. La entrada, $10. $1. Bueno, allá hay recitales, nos contaba Miguel, que por $20. Sí, allá en Estados Unidos, sí. Él vio un montón de... Sí. Crystal Waters, el mes pasado. ¿Te pagabas cuánto que te mostré? Para. 50 cents. No, pará. Esto lo tengo que leer porque es para que vea la gente. Mientras tanto, decía el... WhatsApp de la radio, sí. 11-64-00-70-47. Poli, ya entra, le hago... Ahí está, le hago un tatuaje a Poli. Deme. Me parece que se lo voy a dar a Poli. Sí, porque ese amigo se nuestro. Se lo voy a regalar, el tatuaje. Sí. Manden mensajito, como hizo Poli, así entran al sorteo del tatuaje. Pero él se lo voy a regalar. No me... Se lo voy a regalar de onda porque la verdad lo aprecio, sí, mucho. Sí, la verdad que bueno. Aunque no venga a pasar música acá. Pero no que puede, sortea. Porque está trabajando. Crystal Waters, cóctel, te daban un champán de... Arranca. Pará, déjame pensar, $18. ¿Qué es 18? La entrada. Ah, la entrada al lugar. $18. ¿Y qué te daban? Un cóctel, comida y bebida. ¿Pero un recital? ¿Qué era? Era como una especie de cena. Ah. O sea que mirá como, claro, Crystal Waters en una cena show, así en un lugar. Ah, la entrada para Crystal Waters. Ah, en eso Estados es lo que no Unidos, en Nueva Jersey. El mes pasado tocó. Nada, dice, esto no es nada acá. $18 no es nada. Y vienen acá y te arrancan, sí, la cabeza. Crystal Waters, y allá sí pasa desapercibido. Sí, porque no. Dice que era un lugar, me dijo Miguel, que era un lugar re chiquito, que... Pues una cosa así, viste, claro, que va tipo un bar, tipo Yapis, ponen. Claro. Una cosa así. Sí, $18. Una viola, algo así. Sí, igual allá en Estados Unidos también está complicado. Miguel me decía que con $100 antes llenaban un changuito, ¿eh? De supermercado. ¿Y ahora? Eligiendo. No, ahora ya era menos de la mitad del changuito. Lo que pasa que allá lo que me decía, claro, lo que me decía él era que iban tirando de a poco las cositas, ¿viste? Te iban, no es que te daban así de una. Para mí porque compra cosas importadas. No, dice, bueno, la yerba Cruz Malta ya está a $7. Que antes la conseguía él a $4. Y ahora consiguió la Merced, porque viste que a Miguel le gusta tomar... ¿La Playadita no llega? No llega esa. Llega la Merced y la Cruz Malta. A $3 consiguió la Merced. Que la Merced acá la venden por la caja que tiene, viste, que es de cartón. Sí. La venden más cara acá esa. Dicen que es más rica, que es más suave que la Cruz Malta, me dijo. Mirá, y la Tarahui está más de $10. Está más cara. Y es más fea, me decía la otra vez. Sí. Pero sí, bueno, sí. Y ellos dicen de lo que está caro son las verduras. Y debe ser por la temporada, igual que acá, el kilo de papa está a 500 mangos más o menos. No se puede comer papa ahora. Antes podíamos comer papa. Te pregunté, che, capo. No, echándole la culpa a él, que no, tenía cara. Más vale. ¿Por qué aumentó tanto? Le dije al ¿por qué verdulero. Aumentaste? ¿Por qué está tan cara la papa, hermano? Por la helada, dice. ¿Dónde la helada cayó que cayó? Y yo, bueno, yo qué ¿en sé dónde? Esa fue la explicación que me dio. Y bueno, puede ser que donde... Y bueno, y las cosas suben. Y bueno, vamos a dejar el tema. Pero te digo que en Estados Unidos, como para hablar algo, están todos iguales. Tenemos como una cosa... Y allá, ¿cómo se llama? Biden, ¿no? Biden. Biden. No está bien visto allá y mucho no lo banca la gente. Así que... ¿sí? Va subiendo, che. Va subiendo las cositas, hace el tontito, la va subiendo y cuando se dan cuenta, dice, nosotros que compramos con $100, dice, ahora compramos menos de la mitad. Se asombra, acá es común, pero bueno. Exactamente, ellos no están acostumbrados. Nosotros estamos reacostumbrados, ¿viste? Bien, vamos a ir al próximo tema, ahora sí. Guitarrista también emblemático del rock. Estuvo en una banda con el señor Freddie Mercury, al vocalista. Pero este hombre que es astrónomo, ¿sí? Estudió astronomía. Eran todos... la otra vez estaba viendo un meme que dicen siempre que los del rock son unos reventados. Freddie Mercury era diseñador gráfico. El baterista era dentista, odontólogo, y el guitarrista Brian May era astrónomo. ¿Sí? Ah, ¿te acordás en la película? Y para que vean que no solamente eran grandes músicos. Depende del grupo. ¿Sí, no? Pero porque viste que decían... Agarralo de 2 minutos. Porque... Bueno, ¿se fue uno de 2 minutos, puede ser? No, se fue uno de los de 2 minutos. Después lo voy a... Después porque estuve viendo que lo están medio como bardeando al tipo que se había vendido, no sé para dónde. Bueno, mira. Vamos a escuchar entonces a Queen, King of Magic. Dale. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Magic. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11-4041-3215. Avenida Mitre, 5083, Espeleta. Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. ¿Dónde está Ariel Amaral? ¿Dónde está mi amiga? Bien, 1164-007047, lo que acabamos de escuchar es Queen, con el mejor guitarrista del rock, Brian May. I love you, baby. Chiste negro de la semana. ¿Contamos uno? No. No, No, porque no lo chequeamos antes. ¿No? No, no, pero así te llevas una sorpresa. No. Después lo decimos. ¿Sí? Bueno. Bueno, dice. películas. Ya. Tenemos Barbie, Casi Muerta, Elementos, Indiana 5, Kraken y Sirenas, La Noche del Demonio, La Puerta, La Sirenita todavía está. Mansión Embrujada, Loca en Apuros, Megalodón. Megalodón, la 2. El Gran Abismo. Con el pelado del transportador, así la gente ya sabe. Metallica, Noche 1 y Noche 2. Misión Imposible, Sentencia, Oppenheimer. Esa que era. Mortal. De Christopher y Nolan, ¿no? Nolan. Spider-Man a través del universo. Esa dicen que está buena. Oppenheimer. Que hay una que aparece un cuadro de San Martín. Exacto. Ya me habías dicho, ¿sí? Sí. En una escena está el cuadro de San Exactamente. Martín. Casi Muerta, que es la película de Fernán Mirás. Con Natalia Oreiro. Le encuentran una enfermedad terminal y entonces decide vivir lo que no vivió. Hablando de eso, tengo un amigo que le dice manzana. ¿Por qué? Le decía manzana. ¿Por qué? Bueno, lo encontraron colgado del árbol. Eso es negro. No podés. Bueno, Dios es mío, un chiste. Sí, está bien. Te va con onda. Escúchame. Bueno, llamanos al 1164-007047. De vuelta lo digo. 1164. Porque vos me hacés equivocar. 007047. Me hace equivocar. 704. Sí, me está haciendo equivocar. Abuela. Abuela. Abuela. La otra vez estaba mirando de vuelta el video del NS. Abuela. No sé, debe estar grande. Ya. ¿Y no el sé audio de la remisera? ¿No lo escuchaste? Sí, de la remisera. Ay, Dios mío. ¿Lo escuchaste vos, Thanos? El que llama que se, ese. Despacito. ¿Qué estaba haciendo? No sé qué estaba haciendo. Le la estaba señora. Estaba haciendo masaje. Claro. No, ¿qué estaba haciendo en la remisería esa mujer? Le estaba haciendo masaje. El Dejame remisero le decía, despacito, le dice. Que está bien. Que te atienda una persona así. Te da ganas de matarla. Bueno, escuchanos a través de www.fmradiobox.com. Y si no, bajás la app. Y bueno, la buscás de logo negro, Vox 102.9. Dale, llamanos porque estás entrando en juego por un tatuaje. Pero igual, ¿ya decidiste vos entonces quién le vas a dar el tatuaje? No, no, eso va a ser. De esto es aparte. Sí, sí, sí. Lo de Poli, te digo yo. Poli, sí, sí, ah, sí. Después agarrélo con él. Ahí y está. Le tatuó. Perfecto. La nalga derecha. La nalga derecha. DM le pongo. DM. Y la M, claro. En las dos nalgas. Bien, está preparando como un trabajo con la inteligencia artificial que me mandó la otra vez, sí. Poli, con un tema de... Un tema de los piojos con la voz de Cerati, ¿no? Que todavía no está, dice que está como que quiere... Cuando esté listo lo vamos, que, lo vamos a poner. Al aire. Sí, al aire. Al aire. No, qué grande, Poli, ¿eh? A full, a full. Él le encanta hacer música. Sí, ni hablar, ni hablar. Luis Badalá, ¿te acordás de Luis Badalá, Marcelo? ¿El hermano de Carlito? No, Carlitos Balá es Se reunió con el hermano. No, este es Badalá. Badalá, el ex de Moria Kazán. El señor operador, bigote, ¿me puede, ¿no? ¿Puede buscar ser? Después en la parte donde está Luis Badalá y Moria Kazán peleándose con Moria Kazán, en el programa de Susana? Que estaba el que se juntó a los dos maridos, creo, Moria. Sí, pero no, en ese caso no es el que juntó a los dos maridos con Castiglione. Están los dos sentados y se dicen de todo. Sí, sí. Se agarran de las mechas. Bien, Luis Badalá, un tipo que ha estado muchos años viviendo de Moria Kazán. Moria que estuvo presa por un collar. Sí, sí, en sí, sí. Pero a ella no le importa igual se eso. Se olvida de cositas. 10 años estuvo con Moria Kazán, Badalá. ¿Nada más? No estuvo mucho. Mira. Badalá que venía transitando una enfermedad terminal, ¿sí? Falleció el día de ayer a los 69 años, ¿sí? Como consecuencia, bueno, de una enfermedad terminal en el Hospital Británico, ¿sí? Así que, bueno. Romina Gaetani. Romina Gaetani que... Perdió la visión. Sí, pero... No se puede mover. Dijeron también... Ojo, sí. Silvina pero... Luna no hablaron más. No, de sé Silvina si Luna mejorado. Salió de terapia intensiva. Mira. Sí, sí, sí, sí, sí. Tengo un amigo que le dicen terapia intensiva. ¿Por qué? Bueno, no puedo ver ni la familia. Ay, Dios mío. 1164-007047. Ahora sí me salió bien. Ese es el teléfono donde nos podés llamar. Bueno. Mandar un audio. Sí, lo que tenía Romina Gaetani... Pedir un tema. Sí. Saludar a alguien. Exacto. Romina Gaetani tenía un problema pulmonar, una neumonía. Mira, joven para tener neumonía. Sí, pero la dejó. Eso dejó por el, estar. Por la vacuna. No, agotamiento extremo, ¿viste? Bien, tenemos el... A ver. A ver. Nunca más. Badalá, ¿cómo estás? Ahí está. A ver. Yo creo... Porque tenían un pacto de no agresión, creo, ¿no? Firmado. Que hoy ay, cómo le debo, gusta esto, Susana. Debo contar a la gente que han venido con sus abogados y han firmado que pueden hablar. Yo trabajaba y estaba con él. De pronto había dejado de sentir cosas, algunas cosas por él, que él las habrá presentido. Y él supongo que dejó de sentir cosas por mí. Él hizo cosas que yo no haría. Por ejemplo, llevó a su mujer actual a mi casa. Que es una cosa que siempre se lo pregunté y supongo que habrá estado tan enamorado. Claro, llevaba a la casa que yo había alquilado en Punta del Este, llevaba a su novia actual, su mujer, no sé, tu novia. No, tu... mi mujer pronto. Bueno, ¿te va a... ¿es verdad que te vas a casar? Sí. O sea, que eso me parece un hecho un poco fuerte. Creo que lo hice porque, bueno, porque en realidad, bueno, me enamoré de otra persona, me sentía solo, como dijo ella, bien dicho. Y porque bueno, porque creo que se había terminado y no sé, yo no quise castigar a nadie. Pero ¿por qué a casa la llevaba? ¿Por qué la llevabas a otro lado? Porque yo creo que tu autoestima te la elevé. Yo desde el primer día que conocimos te di una cosa para que le levanta la autoestima a cualquier hombre, la llave de mi caja de seguridad. Que nunca te defraudé, que nunca te faltó nada. No sé, no sé. Yo te voy a decir que fui a la caja de seguridad y no había nada. Fue cuidarte. Sí, no me digas. Que no te faltara nada. No me digas. Y que no te sacaran nada. No me digas, que no me sacaran. Hay que enfrentarla, Moria Kazán, ¿eh? Con tu ineptitud. Bueno. Si cuando tenías que cuidarme mis negocios dormías. Pero yo te di 8 años de mi vida, mi caja de seguridad. ¿Sí? Te di todos tus cochecitos, todas las plata. Cuando te compré no tenías plata ni para un taxi. Disculpame, cuando vos me conociste, yo te dije que era nazi, o te dije que no. No, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que vos me dijiste con lo que después pasó? ¿Qué es lo que me dijiste? Te daba la plata, vivías de mi plata. Yo no te di nada, yo no trabajé, yo no te cuidé. Vivías de mi plata. ¿Cuándo retiré yo del 10% que me daba de lo que vos cobrás? ¿Alguna vez lo retiré? Sí. ¿Alguna vez me llevó tu plata? Vos estás totalmente equivocada. ¿Pero cómo voy a estar equivocada? Totalmente equivocada. Si venimos acá a mentir, hablar boludez. No, ¿qué mentir y hablar boludez? Mi amor, cuando yo te conocí, alcanzaba el culón cacho. No tenía nada. Y después estabas en un mes. Así lo vamos a recordar a Badalá. Igual hay que enfrentar. Yo sé que vos no tenés mucha empatía con Moria Casán. No, igual. No la soporto. No, imagínate si esto fuera al revés, ¿no? Sería un escándalo. Sí, que un hombre le diga eso a una mujer. ¿Quién? Estaba sin cirugía ahora, ¿viste? Estaba media rara. ¿Cuál? Ah, la Maritza Valle. La enana, Maritza Valle. Yo estaba pensando en la pompa. Yo pensé la enana. ¿Viste que viene de vuelta a la Argentina a bailar con Tinelli? No le da pompa. Está bien. Sí. Así que re bien. Sí. Tinelli que no sé cuándo va a empezar. ¿Cuándo va a empezar? Claro, porque ahora tiene la llave de América, hace lo que quiere. Bueno, te quería decir, sí, un hombre que no trabaja, todo, que la mantiene la mujer, es un mantenido, un vago. Pero eso es al revés, no pasa nada, ¿viste? Que la mujer se queda en la casa, no. Que la ayudó, todo, pero... Si es al revés, es un rata, ¿no? Que no labura, que se queda en la casa limpiando. Igualmente, Moria siempre se metió con gente rara. Luis Badalá, ese, el otro, el de los autos, ¿cómo se llamaba? Que tenía una cara también. ¿Poli Armentano o no? No, ese lo mataron. Luciano Garbellano. ¡Papá! Es en la cara de degenerado, Kenis, falopero, todo. El de Rulito, ¿te acordás del de Rulito, Marcelo? ¿Cómo se llamaba? Javier, Javier no sé cuánto. Pará, ya lo busco. Vázquez, no, Javier Vázquez, eso. Javier Vázquez, algo de eso. Ese pinta también. Las traba, drogadicto, las tenía todas. El del restaurante, pero es el único, me parece, que es el que se habla con ella, ¿sí, no? Sí, ese. Pero Garbellano estuvo metido en el caso de Nazarena Vélez, que también estaba cuando en su época que estaba, se drogaba mucho Nazarena, se empastillaba, estaba re flaca, ¿te acordás? Estaba media loquita. Sí, escucha, Javier Ferrer Vázquez, el ex de Moria Casán, fue detenido por amenazas el año pasado, ¿sí? Mira. Está preso. Por amenazas. Dueño de un taller de chapa de pintura en el que trabajaba. Habrían increpado al dueño de un taller. Ah, bueno. 2002. Y fue pareja de Moria entre el 2002 y el 2006. Uy, cómo pasa el tiempo. Mira, acá estamos. ¿Te acuerdas que era media Valenzuela rara? María Valenzuela estaba media María complicada. Valenzuela. ¿Qué pasó con María Valenzuela? Parece que perdió plata. Viene mal esa señora igual, ¿eh? Muy flaca se la Recuerden que estaba muy flaca por un problema en la dentadura. María Valenzuela. Le habían hecho mala dentadura. Valenzuela, conocida por... Estaban campeones. Sí. Estaban campeones. Perdió todo María Valenzuela. También recordada por Aguante la ficción. Sí. Carajo, Martín Fierro. Yo lo que estaba hablando, que no hay ficción en la televisión argentina. Acá no, las novelas son... La Nata, lo que dijo La Nata en los Martín Fierro es real. Dijo que no hay ficción. Que ya no... ¿A quién le vamos a dar el premio? Las novelas más vistas acá creo que son turcas, todo eso, ¿no? Sí. La que ve tu mamá, ¿cuál es? Sí, también. ¿Cómo la se llama? La que se pantanal, transforma en pantanal, animales. Pantanal, eso. ¿Es brasilera esa? Esa es la que se transforma en animales. En animales, pantanal, sí. Dice, mira, acá dice, abrió su corazón y habló del duro momento económico que atraviesa. María Valenzuela estamos hablando. La actriz contó que realizó una inversión que no salió como esperaba y perdió todos sus ahorros. La Peña del Morfi dice, yo perdí todo, lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño. Hotel y restaurante. Entonces ahora es volver a empezar, no funcionó, no resultó lo que esperábamos. No somos del palo, sostuvo María, quien habló luego de un nuevo proyecto por fuera del ambiente artístico, que es restauración de muebles, actividad que realiza en un ambiente en su taller, sí, que convirtió en taller. Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien. Yo no creo que haya gastado todos sus ahorros, ¿será? Porque ¿de qué vive? ¿No? Ella con la tragedia que tuvo con la hija, con Malena, en su tiempo que le había agarrado, ¿se acuerdan? La se ve y que, bueno, estuvo al borde de la muerte la chica. Y tiene como una fundación igual para el tema ese. Bien, vamos a seguir con el próximo tema. A ver. Ah, yo este tema digo, no lo elegí. Igual me gusta ese tema. Eso está bueno. Escuchá. Jean Love Jezebel, Desire, dale. I'm still La rocola de Insomnia. La rocola de Insomnia. Muy bien, estamos acá en Insomnia. Escuchá. ¿Lo escuchaste alguna vez a Juan Gabriel con Axl Rose? Vi ese video. Muy bueno. Muy bueno. Además, Juan Gabriel y el muchacho que imita a Axl. Axl en un... Es en buenísimo. Un programa tipo La Voz, una cosa así, creo, ¿no? Que sí. Después lo vamos a buscar para que lo escuchen. Está en YouTube. A mí me gustó. Está bien hecho. Y Juan Gabriel, que cantaba como una los dioses. Voz. Sí, yo claro. Nunca la había escuchado. Nunca la había escuchado. Me encantó. Bien, lo que acabamos de escuchar es Him con una versión linda, que no es tan lenta, de Wicked Game de Chris Isaac, pero por la banda Him. ¿Sí? Dancing Was. Tienes una baby. Molestando unos dientitos, se me estoy poniendo. Sí, nerviosito, y pero señor. Un mensaje. Sí. Eric que dice, nos manda saludos. ¿Cuándo va a venir a tatuarse el señor? Esta semana ya. Lo va a hacer sufrir porque supuestamente dice que es intolerante al dolor. A la lactosa. Dios mío. Sí, ya ahora, mañana ya seguramente arreglamos el turno día y horario. Bien, 1164-007047, tenemos un audio. Hola chicos Insomnia, buenas noches. Bueno, saludo a todos los que hacen el programa. Muy bueno como siempre, siempre escuchando la radio, aunque no nos comuniquemos, siempre la radio está encendida. Y sí. Siempre música de fondo. Y bueno, queríamos pedir un tema para la rocola, si puede ser, el tema de la 25, Escombro de la Ciudad. Y bueno, dedicárselo acá al amigo que vino a tomar un café a casa. Así que, bueno. Un café al coñac. Un saludo y gracias por la compañía. Un café con whisky. Señor Cachi. Qué grande. Cachi Ventos. El mejor de todos. El mejor. Ay, Dios, estará tomando un café al coñac. Debe ser. Lástima que tiene trabajo, que tiene mucho trabajo. Si no, estaríamos laburando a la par ahí. Sí, porque gran compañero. Sí. Gran compañero. Vamos entonces a pasarle el tema. Cachi, que siempre está escuchando música, creo que es de los nuestros, escuchando radio. Sí, me encanta la radio. Vieja escuela. Sí, a full. Los chicos de ahora no escuchan radio. 24 horas escucha radio. Es que es lo mejor. No duerme, Cachi. Ah. Escucha está radio, parado y está escuchando radio. bueno, como hizo Cachi, puede llamar al 1164-007047. Y ya le pasamos, ya sí, se lo claro, pasamos. Vamos a pasar entonces la 25. Me acuerdo cuando a mi primo le gustaba la 25. Tengo un amigo que le dicen escombro. ¿Por qué? Donde lo pone molesta. Ay, Dios mío. Vamos con la 25. A ver. Escuchá. Para Cachi. Rocola. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. ¡Gracias! Insomnia. Comunícate con nosotros al 1164-007047. En nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Muy bueno el tema este, me gusta. ¿Sabes qué le iba a poner para la rocola este? Yes. Bien, lo que acabamos de escuchar en primer lugar, el tema pedido por Cachi, la 25, grupo que está fundado, el origen es de Villa España, Berazategui, pero también está en Quilmes, ¿sí? Un grupo que se creó, la banda esta, la 25, en 1996 y se disolvió en 2021. O sea que no están al día de hoy cantando. Pero tuvieron éxito igual, con esta banda. Y lo que escuchábamos recién, teníamos ganas de escuchar la intro de Cae el Sol en vivo. Airbag, que hizo como una introducción en guitarras de Dire Straits. ¿Cuál es? Sultanes del Ritmo, ¿no? Exacto. Y Cae el Sol de Airbag. Así que, bueno, acá tenemos estos dos temas. Y vamos a empezar hoy, el primer día de los discos recomendados de parte de Gise Wowie. Sería. Tendría que mandar a hacerme el segmento Gise Wowie discos. Y este es un disco que para mí, en los años 90, ha marcado un antes y un después, ¿sí? En el año 1993, Björk lanza su disco debut, ¿sí? Marca un antes y un después, así como lo digo. ¿Por qué? Porque no la conocíamos y MTV nos trae a Björk y nos trae a una persona totalmente de otro planeta. Para mí es otra, una persona que ha viajado en... A vos no la bancas mucho igual a Björk. ¿No? Perdón. No me agrada, ¿no? Es que ¿por no qué? La banco ni nada. No, no me gusta la música, nada más, no. Bien, empezó igual con... Igual que Yoko Ono, la digo, no, más no, o menos iguales. No. Björk, primero se hizo camino con Sugar Cubes, que tenía un estilo de house, de jazz, trip hop y techno, y después decide lanzar con el sello One Lighted Indian en Reino Unido y Electra en Estados Unidos este gran disco. Vamos a empezar escuchando así de fondo el primer tema del disco. Escuchá, con un video, con este video que estaba dentro de una cabaña y estaba comiendo y venía un oso gigante a molestarla. Es Human Behavior, ¿sí? A mí me llamó siempre la atención este tema porque... lo hice con poca plata, poco presupuesto y en MTV fue todo, ¿sí? Escuchá un poquito. Este disco, perdón, yo que no quería, no quiero hacer tan largo, se publicó el 5 de julio de 1993. Para todo el que quiere escuchar la Björk, este es el mejor momento. ¿Por qué? Porque es el debut de Björk. ¿Sí? Y es uno de los discos que a mí me gusta, ¿eh? Después voy a traer otros que tal vez no les guste, pero bueno, está bueno abrir la mente, porque yo a mí me gustaba en ese momento, como le decía Marce, en Musimundo ir a escuchar, ¿sí? Veía esto en MTV y decía, bueno, me voy a dar una vuelta por Quilmes, que antes estaba el Musimundo, se podía escuchar música. Me ponía los auriculares, a veces estaban los discos de ese momento que salían. O buscaba, ¿sí? Miraba los temas. No había internet en ese momento, o sea que uno iba buscando o ir a las galerías Colón, donde grababan los cassettes, y bueno, uno decía, bueno, grabame, igual que Nine Inch Nails. Yo conocí a Nine Inch Nails en Galería Colón. Dije, bueno, quiero algo industrial, quiero algo bueno. Conocí a Front 242 ni seré, pero conocí a Nine Inch Nails en la Galería Colón. Y me compré un cassette y ahí empecé a comprar cosas de ellos. Y también estaban las revistas. ¿Te acordás de la 1320? Estaba... No usabas 1320, pero vos, nene, ¿dónde vivís? Anteojito comprabas. No, bueno, no. Pero 1320 traía toda la información de la música. No le daba. Estaba en otra en esa edad. Ay, yo no. Yo siempre me... Bueno, el primer tema del disco debut es Human Behavior. ¿Sí? Escuchá. A mí me encanta Björk. Y ahora está haciendo tipo como una sinfónica. En los recitales está con una sinfónica y ella canta. Toda como disfrazada. 60 años tiene Björk, ¿eh? Está bien igual. ¿Cómo se llamaba la película que hizo de ciega, no? Sí. Bailarina en las sombras se llama. En la oscuridad, ¿no? En la oscuridad. Bailarina en la oscuridad. ¿Sí? Muy buena, ¿eh? Dicen que es. Sí, dicen que es buena película. Bien, vamos a escuchar ahora Venus Avoy. Venus Avoy. Escucha. Este video, si lo ves, te lo recomiendo porque es todo en fosforescente. Está todo en la oscuridad con las luces estas que no es fosforescente. La luz negra. Buenísima. Vestida toda de colores raros. Con sus rodetes característicos. Así la quiero un poquito más, Marcelo. Su primer disco de Björk fue en 1977, porque cantaba desde chiquita, ¿sí? Y este fue el debut de ella, en 1993, grabado en 1993, el 5 de julio. Mirá, justo el cumpleaños de mi mamá. Y este tema se publicó en agosto de 1993, porque todo, o sea, se publica, pero sale a la luz en las diferentes radios en agosto de 1993. Vamos con el tercer tema, señor. Porque se me duerme el conductor. Big Time Sensuality. Escuchá. Yo me acuerdo de este video. Este video va en un camión con acoplado, bailando en el medio. Con una... ¿Sí? Este está publicado en 1993, en noviembre. No, me parece que está medio mal. Oh, de la muela. Dios, vamos corriendo a una farmacia, ¿eh? Vamos escuchando Björk corriendo a una farmacia. Vamos. Estos son los temas más conocidos que estuvieron en ese disco. Y tiene otros temas que están re buenos, que son tipo electrónicos como para bailar, ¿eh? Este es Virtual. Este es Big Time Sensuality. Ah, Big Time. Big Time Sensuality, ah. Escuchá. Este sí, está bueno. La cara de... Debut recibió aclamación de los críticos de la música británica, que elogiaron la voz de Björk y la elección de una amplia gama de estilos musicales en el álbum. Bien 90, ¿no? En Estados Unidos, el álbum recibió críticas más mixtas, con algunos críticos quejándose de su falta de música de rock. Viste que siempre hay alguien que dice. Siempre, ¿viste?, hay algún. Después de 1992, para preparar las sesiones del álbum, Björk se muda a Londres y allí es donde comienza a internarse en la escena techno y dance. Pasa música actualmente, ¿eh? En las disquerías, ¿sí? Toda vestida. Nadie se daba cuenta. Entraba toda vestida rara y pasaba música. Y después se daban cuenta y toda la gente en la calle. Re bueno, esto no lo pueden hacer acá. Aunque el resultado final distará bastante de esos estilos, Big Time Sensuality, y vamos a ir a Violently Happy. Con esto ya estaríamos terminando. Ahí está, escuchá. Este video, está, ella está en un loquero, ¿sí? Y un montón de gente toda con vestida de loquitos. ¿Sí? De loquitos. De blanco. Cortándose el pelo así, las muñecas, los flequillos. Tipo como, viste como tengo yo el pelo, casi todo, diferentes colores. Bien, tiene verdaderos toques dance, pero esto estará que conozca a Neil Hopper, cantante de Soul to Soul, personaje importante en la carrera de Björk. Escucha, tiene mezclas de flautas, arpas, pianos y arreglos de cuerda. Y este está buenísimo, ¿eh? Vas a poder ver más discos recomendados en mi TikTok, que es Gise Bowie. Y si no, en mi Instagram, Gise Bowie, tengo otros discos para recomendar. Y listas y posicionamiento, y acá terminamos. En Alemania fue 24, en Australia fue 10, en Austria 27, en Estados Unidos fue primero en el año 1993. Así que te recomiendo este super disco de Björk, que se llama Debut. Nos vamos con este tema y después volvemos con más Insomnia, dale.

No me acuerdo. Yolanda, Beatriz, no sé. Bueno. Y creo que fue el año pasado, no fue este año. No, el año pasado. Así que este año no hicimos. No. Este año estamos medio vagos. ¿Tanto tiempo pasó? No puede ser. Sí, pasa rápido el tiempo. Creo que fue, fue para el año pasado, en noviembre, octubre, noviembre. Y nunca lo hacíamos. Qué rápido está así pasando. Que este paranormal es ya está electrizante. Está a punto caramelo. Eso, electrizante, espeluznante. Así que al que le gustan las historias... Queremos sus historias. Siempre porque... Tardamos porque conseguimos cosas reales. Sí, más vale, no vamos a estar consiguiendo... Nos ponemos cualquier cosita. Del hombre lobo de acá, de la 110. Claro, cosas grabaditas, claro, no sabemos quién las cuenta. Exacto, no. Todo la posta a posta. Igual, si vos querés contar tu historia, podés llamar al 11-64-007047. El día del programa, o nos podés mandar un mensaje a Ariel Amaral, Marce Galateo o Gise Bowie en Facebook. Y nos contactamos y hablamos personalmente por WhatsApp, vía WhatsApp. Cuentan su experiencia. Claro, porque a veces le da vergüenza a la gente, ¿sí? Hablar por... Entonces que nos manden después a nosotros, ¿sí? Pobres la gente. Escuchá. Pobre. El exorcista. Escuchame, yo quería ir al bar este Haunted, el que es el nuevo de terror. No hay lugar. Hasta agosto no hay lugar para sacarse una foto con Mike Myers, con It. Mira, tan no... popular se hizo, sí, el lugar. Sí, porque es chiquito el lugar. Y todos se quieren sacar con Chucky. 10 personas, Andrés. Sí, no entra mucha gente. Sí, mucho más no entra. Así que bueno, señor, despídase, señor. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Con Paranormal. Con Paranormal, olvídate. Sí, con el señor Ariel Amaral. Ya es Paranormal, está Ariel Amaral. Y ya la semana que viene sorteamos el tatuaje. Exacto, sorteamos el tatuaje. Nos estamos yendo. Nos vamos a ir con un súper, súper bloque de todo así música para que te vayas contento, ¿sí? Sí. A dormir, ¿sí? Con Delight, Snap, por ahí si te estás bañando, escuchando Insomnia, ya... Te vas lavando. Te lavas los cantos con felicidad. Bien, nos estamos viendo el lunes que viene acá, por el mismo canal, Vox 102.9. Insomnia, los lunes de 21 a 23, escuchá. Y voy a recomendar un disco de Delight, ¿eh? Después lo vamos a ver. Delight, Groove is in the Heart. Nos vemos, hasta la semana que viene. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. About the groove. Sing it. The groove is in the heart.